Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina. Medina Rosas de la Universidad de Guadalajara, y a mí me gustaría invitar a la gente a que una de las principales cosas que debemos de tener es educarnos y aprender y tomar una conciencia, una mejor conciencia de lo que sucede en nuestro planeta. Mi trinchera es más desde los arrecifes, entonces me gustaría que la gente aprenda y conozca más sobre estos ambientes tan importantes, y me gustaría también que los vieran, los que tienen oportunidad de ir a un arrecife, ven la diversidad, el colorido y la gran riqueza que tenemos en estos ambientes. Entonces creo que la visita a estos ambientes nos abre los ojos, nos abre la mente para poder responder de una manera más directa y más clara a las acciones que realmente podemos hacer desde el lugar donde vivamos, ya sea cerca de los arrecifes en la costa o lejos en ciudades que no están ni siquiera cerca de la costa. Entonces creo que debemos de tener muy claro que el futuro no es a mitad de siglo o a fin de siglo, sino el futuro es ya ahorita. Las futuras generaciones, mi hijo, los hijos que vengan de él o sus compañeros que vengan en unos años, ¿qué les vamos a ofrecer? O sea, ¿qué les va a tocar de conocer en estos ambientes que ya en un tiempo de vida de lo que yo vi hace 20, 30 años ya no es lo mismo a lo que estamos viendo ahora o lo que vamos a ver en otros 20, 30 años? Entonces, que la gente, eso me gustaría, que la gente vaya, conozca estos ambientes antes de que sea demasiado tarde y que se anime a comprometerse a hacer diferentes acciones que puedan ayudar a su conservación y aprovechamiento. Bueno, si tienen ya la fortuna de visitar un arrecife, es importante seguir varias cuestiones, porque, bueno, para empezar es eso, tienen la fortuna de estar en un ambiente muy especial, entonces hay que tener mucho cuidado desde antes de que se llega, tratar de usar lo menos posible los bloqueadores y cuestiones que usamos en la piel que pueden contaminar el agua que está sobre los arrecifes, y bucear con mucho cuidado. Hay que tomar el curso para bucear, pero se toma el curso para aprender a bucear, pero también para saber cómo nadar y cómo tener los menos posibles de los impactos sobre los arrecifes. Tratar de no tocar lo que está ahí, especialmente ahora con todas estas enfermedades y demás. Hay que nadar sobre el arrecife sin tocar nada. Tener mucho cuidado de no levantar incluso la arena porque puede caer también sobre los corales. Tratar de, si van a estar trabajando, porque en algunos lugares ni siquiera se permite el uso de guantes, porque eso hace que la gente sienta que puede tocar las cosas. Entonces tratar de no usar guantes, y si van a usar guantes para algún trabajo o algo que vayan a hacer, tratar eso de que no se toque nada en el arrecife. Entonces la idea es visitar como cuando se visita a un amigo, tener el mayor respeto por el ambiente que estamos visitando y disfrutarlo, descansar y reposar y disfrutar al mismo tiempo todo lo que estamos viviendo, porque es algo que es súper especial para nosotros como humanos, pero también para el planeta, y que tenemos que tener mucho cuidado porque está siendo muy impactado y degradado y puede tener repercusiones en un futuro bastante próximo. Sobre todo las enfermedades que estamos observando ahorita. Por un lado está la problemática del sargazo, que no se sabe cómo directa o tan indirectamente llega a afectar. Hay una serie de enfermedades que están sucediendo ahí, como por ejemplo ahora el síndrome blanco, que está afectando de una manera, no sé el adjetivo, pero salvaje, porque estamos viendo una mortalidad de 40% en los últimos meses. Entonces, ¿cómo está respondiendo en ese sentido? Entonces hay enfermedades que todavía no entendemos pues todavía no sabemos cómo están, qué es lo que está causando. Para poder saber qué es una enfermedad, tenemos que saber qué es lo que lo está causando. Entonces, en estos ambientes es más complicado. Entonces, hay una serie de enfermedades que están sucediendo en el arrecife, no nomás con los corales duros o los corales arrecifales, sino una serie de organismos que viven ahí. Entonces, también es una preocupación porque el ambiente está bastante degradado. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Coralinos. Vida marina.